Hoy os voy a decir lo que pienso hacer esta noche, lo cual les va a dar gran envidia a los monaguillos. A propósito, podéis sentaros. Y es que hoy, a las 9 y algo, 8:45, pienso ir a patinar sobre hielo a Madrid. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, como ya he dicho en otros sermones, el descanso es también parte del orden de Dios. No podemos estar todo el día trabajando. Tampoco se puede estar todo el día rezando y nada más que rezando. El orden de Dios es una sucesión de cosas. Trabajo, un tiempo de descanso, etc. Y si he mencionado este tema en el sermón, es porque, como ya también he dicho en otras ocasiones, una de las mejores formas de descansar es hacer ejercicio físico, el que sea. Pero es un descanso especialmente bueno, porque redundan bien de la salud, porque la mente descansa más, porque uno se lo pasa mejor. Y esto aparece incluso en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, entre las leyes que Dios da al pueblo elegido, da una serie de leyes sobre alimentos que en aquella época se podían comer y que no se podían comer. O sobre qué hacer con la lepra y qué hacer con algunas otras enfermedades. En ello se ve un Dios que es Padre, que no solamente se preocupa del alma, sino también del cuerpo. Y se preocupa del cuerpo estableciendo disposiciones sobre enfermedades, sobre alimentos, incluso sobre el descanso. Podía haber dicho, no, ya descansarán. Sabía que la codicia en aquella época llevaría a los amos o incluso a las mismas personas, sin necesidad de ningún amo, a recortar ese tiempo de descanso. Y por eso lo impuso. Es verdad, como una disposición espiritual, pero al mismo tiempo pensando en el cuerpo. Porque Dios es creador del alma y del cuerpo. Así que, cuando al principio he comenzado diciendo lo que iba a hacer hoy por la noche, cuando salga ya de la iglesia, podría parecer un tema meramente humano, pero no. Encontramos que en la misma Biblia ya se menciona esta obligación por parte de Dios. Dios es un Padre y cuida también hasta de nuestro cuerpo. Y esta es una enseñanza maravillosa porque nos enseña hasta qué punto Dios está pendiente absolutamente de todo. De todo. No solamente de lo más alto y espiritual, también de nuestras pequeñas necesidades. Nada más que esto que voy a hacer yo esta tarde, que he quedado ya con un amigo, pues os dé una sana envidia y cada una de vosotras hagáis lo que más os apetezca, aquello que más os gustaría hacer. Volved a meditarlo. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Y si no lo podéis hacer solas, embarcad al marido, venga. ¿Pero por qué? Porque me apetece mucho esto. Me apetece mucho. Y ya está. Ay, pero a mí no me apetece. No te pido tantas cosas. Venga, vamos a lo que sea. Lo que sea. De verdad que os lo pasaréis bien. Daréis gracias a Dios a través de esto, que también es un modo de glorificar al Señor. Pues nada más. Afortunadamente, la filmación de las escenas que pueda haber en una cámara de seguridad no la pasarán por la parroquia, así que no me veréis cómo me caigo y todas esas cosas, si no sería muy gracioso, sin duda.